lo supo. Fue toda una osadía en aquel silencio a besos me enseñaste. El resto de lo que solo conocía Adelaida, tus fronteras Adelaida, Adelaida. Estoy a tu lado, me atraes hasta ti desorientado. Ya no sé cuándo volveré a ser Adelaida, el de antes Adelaida, Adelaida. Puesto a tu lado me enseña el resto de lo que solo conocía Adelaida, Adelaida, Adelaida, Adelaida, Adelaida, Adelaida, Adelaida.